Bueno, Joan, ¿cómo vemos un poquito la pretemporada, el inicio de pretemporada? ¿Cómo es el equipo? A falta de un mes para comenzar la. Hombre, yo el equipo lo vio bien, el equipo. Lo vio bien. Trabajando duro, ¿no? Para. Sí, trabajando duro y lo que pasa es que la categoría este año será más fuerte que el año pasado. Los Porque rivales, más, ¿no? los rivales, sí. Porque ha estado lo de Zaragoza, que jugó al otro grupo y no subió porque el otro no pudo subir a la segunda división B. Y ¿Cuáles son los rivales más fuertes que tenga el Torrico este año? pues será los que para mí los que han bajado de categoría. Zaragoza, que no ha subido, Pues y sí, el Cañiz, y el el Cañiz, Getafe y el casi Fuera. sí, fuera estos. Pues ahora, por ejemplo, el Campel, ¿qué te parece si el Pues Campel? para mí el Alcampel, para mí nada el Alcampel. Por ejemplo, Fuentes sí que hará puede hacer una Sí, temporada bien. a Fuentes, Fuentes sí. y la Logueza también, tal vez, Sí, ¿no? también, pero yo creo que nosotros estaremos arriba, Arriba. como el año ¿Arriba pasado. cuánto? De los primeros, como el año pasado. ¿Cuartos? No, más segundos. ¿Dónde se subir de categoría? Sí, Dices que pues. estarás por encima del Alcañiz, de Para los Fuera. mí sí. ¿Qué Segundo. tal ves los nuevos las nuevas incorporaciones? Hombre, yo lo veo bien. Trabajan bien y yo lo veo bien, Cuesta, sí. Marco, Sí, y Oriol. los dos porteros también lo vieron que trabajan bien y para mí son un gran portero.